tan solo quiero hablarte de todas esas cosas que yo siento por ti. Tan solo quiero hablarte, saber lo que tú sientes, lo que piensas de mí. Tan solo quiero hablarte, te contaré mis sueños, los sueños que me han dado, las ansias de adorarte. Tan solo quiero hablar y espero que esta noche tú me digas que sí, tú me digas que sí.